Ustedes, estamos acá apostados en una sede junto a la gente de Ricardo Quintela. Por acá está Nelson Johansen, uno de los coordinadores de la zona norte, Alejandra Gastón, María Jorgelina Juica, que están apostados en este lugar para compartirles lo que está sucediendo en cuanto a la votación. Saludamos a Nelson. Muy buen día, Nelson, ¿cómo estás para Radio Nacional? Muy buen día, ¿cómo les va? Buen día a toda la audiencia. Hola. ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchás, Nelson? Ahí sí. Bueno, me imagino que trabajando, obviamente, un día muy importante para ese sector. Gracias a Dios, estamos trabajando arduamente, con la buena respuesta de la gente, con buena expectativa, ya que por la respuesta de la gente, como te reitero, un buen porcentaje de la zona norte, por lo menos, que es donde estamos trabajando nosotros, con ganas de salir a votar, entusiasmado con el clima que está acompañando un poco, y votando a la lista oficial, que es la lista Q, firmemente con eso, y la gente muy comprometida y muy contenta también de participar esta vez, así que eso nos está alentando también a nosotros, ¿no? Todo se desarrolla con normalidad, Nelson. Todo con normalidad, la gente se acerca prolijamente, consulta en algunos casos donde va a ir a votar, se la traslada, deja su voto y se la traslada no hacia el domicilio como es costumbre. Uh-huh. Y en buenos ánimos, tranquilos, y un buen ánimo en general, digamos, en todos los barrios de la zona norte donde estamos nosotros. Bueno. En este momento hay un buen clima de trabajo. Cordialidad, no hay problemas con los otros candidatos ni nada, así que estamos contentos y felices por esto. No hay inconvenientes entonces. Bueno, Nelson, gracias por tu contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes y los esperamos para hacer con Ricardo después de las 8 de la noche. Hasta luego. Ahí está obviamente la gente que está trabajando obviamente en los distintos lugares de la provincia de La Rioja, ¿no? De la capital fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, Karina, nada más, gracias. Ya corto. Bueno, ya se cortó.